Dice mi amigo Moraño que los ovnis no vienen de Marte, ni de Rusia, ni de Cabo Cañaveral. Sencillamente llegan de un viejísimo futuro con la peregrina intención de investigar. ¿Cómo fue que los terrestres empezamos a jodernos? Es decir, ¿cuál fue el origen de la gran hecatombe? ¿Por qué decidimos plastificar nuestro dinero, el ladrillar el pasado y pacer como un zombi? Dice Moraño que deberíamos persuadirlos de que se han confundido de lugar, tiempo y ruta. Porque aquí los pájaros se tiran a las escopetas y es mejor que no vean a tanto hijo puta. Pero eso no lo he dicho yo, ¿eh? No me digas que no es para bipartirse de risa, ¿eh? Puede ser, puede ser. Te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego... Bueno, pues muy buenas. Bipartidos de risa, un programa de humor sobre cosas serias, en el que intentamos reírnos de cosas que muchas veces no tienen ninguna gracia. Que a tu lado como nunca me sentí. Así somos, gente que se complica la vida. Es importante complicarse la vida. A nosotros nos encanta complicarnos la vida. Igual que me la han complicado a mí hoy, pues Fernando Moraño, ¿cómo estás? Me alegro de complicarte la vida, me gustaría hacerlo más. Verdad, ¿verdad? Sí, Fernando Moraño, alias el Rasputín de la comedia. Tú sabrás por qué. Yo le llamo Margaret. Estoy encantado de estar aquí, Margaret. Y también tenemos a Richard Salamanca, alias El Richard. ¿Cómo estás, Richard? Encantado de estar aquí y te vamos a complicar la vida aún más. ¿Sí? Sí. Fenomenal. Convertirla bueno. En una pesadilla preciosa. Perfecto. También está Rafa Malas y, por supuesto, Oswaldo Lorido. Un aplauso. Hola. Para él. Bueno, pues vamos ya al tema, ¿no? Esto es un programa de radio, habrá que ponerse al ajo. Bueno, sí, pero igual, antes tienes que decir quién eres tú, que igual la gente estará ansiosa. Pero eso es muy complicado. Yo no tengo ni idea. Ya eso, Freud. No me pongas contra la pared. No me pongas contra la pared. Bueno, yo soy Quiquín Fernández casi todo el tiempo. Tiempo parcial. Y aquí estoy. Por lo demás, bien. Podíamos hablar del pasado, pero no tenemos memoria. Podíamos hablar del futuro, pero lo vemos muy negro. Así que os voy a dejar en manos de estos dos con la actualidad. Vamos allá. Bueno, pues esta semana la actualidad viene como la piscina en la que ayer saltó Falete, bastante revuelta. Madre mía, eso de tirar bichos desde los campanarios es muy español, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, lo que más ha llamado la atención en los últimos 7 días ha sido que han hallado trazas de carne de caballo en la carne picada de ciertos supermercados y restaurantes, por así decirlo. Pues oye, tío, eso que te llevas, ¿no? Digo sí, yo. ¿Eh? Naturalmente. Yo pensaba que ibas a decir que habían encontrado carne de caballo en Falete. Todo es posible. Hay teorías de que han encontrado, la investigación ha llegado a más, y han encontrado restos de comida en las hamburguesas del McDonald's. ¡Qué asco, ¿no? De alimentos. Imagínate. Bueno, como diría mi abuela, pues no queríais caballo, pues toma dos trazas. Fíjate que a todos los supermercados que vendían estas hamburguesas los han puesto a los pies de los caballos, ¿no? Es verdad que yo últimamente me notaba que cada vez que iba a beber agua sentía la necesidad de ponerme a cuatro patas, ¿no? No sé si esto será pero un efecto secundario. Tiene más que ver con los hábitos sexuales que tienes con tu pareja. Bueno, por favor, otro tema. No, he de decir que McDonald's está pensando en hacer hamburguesas de caballo y va a cambiar el símbolo por dos herraduras directamente. Oye, pero si juntas unos 20 Big Macs, ¿no te sale un pony? No, es una Big Jockey. Y bueno, Pony de postre. Pony de postre. Ha ganado las elecciones italianas el cómico Beppe Grillo. Impresionante. Hombre, se veía venir. Se veía venir. Entre tanto payaso, al final algún cómico tenía que triunfar. Han pasado, ¿no?, del humor negro de Berlusconi a un humor un poco más inteligente, ¿no? Si cabe. Claro. Es curioso porque la gente ha conseguido Beppe Grillo unificar a toda Italia. Porque todo el mundo cree que es un payaso y una amenaza para el sistema y todos están de acuerdo, pero la verdad es que todos los partidos... Los italianos son unos cachondos y de toda la vida llevan sin tomarse en serio la política, con lo cual, pues oye, si viene un tío que lo dice claramente, por lo menos es honesto, ¿no? Sí, completamente. Yo no le critico, lo que pasa es que todos le echan en cara que como un cómico, o sea, les parece como algo vergonzoso, ¿no? Yo qué sé, es como si, oye, un gitano con estudios. Es como pues que sí. Están un poco como horrorizados. Un cómico haciendo política. Digo yo, ¿es sospechoso de algo que un cómico quiera ser político? Hombre, yo es que me lo imagino ya directamente entrando en el Congreso diciendo, vaya mierda de aplauso, voy a entrar otra vez. O empezando el discurso, ¿no? Diciendo, el otro día iba por la calle. Sí, sí. No os ha pasado... Esta ley no me ha entrado. No, no. Pero es curioso que no parezca sospechoso que un señor con un montón de empresas en ese mismo país sea el presidente del país, o que metan en el país a un señor que ni siquiera ha sido candidato antes que presidente, como Monti. Monti fue presidente sin ser candidato. Bueno, pero lo de Goldman Sachs cuenta. Claro, es unos jefes que pa' qué. Goldman Sachs. Sí, Goldman Sachs. Check it out. Monti es un tecnócrata, ¿no? Sí, sí, yo pensaba que el tecnócrata, por ejemplo, yo pensaba en Chimo Bayo, claro, como un gran tecnócrata español. Sí, yo pensaba que era una enfermedad. La tecnocracia. Sí, es que tengo una tecnocracitis. Me ha dado como verle defectos a todo. Seguramente se quite con ibuprofeno, seguramente. Sí. Yo creo que eso se quita con una republicanoscopia. Ya. Republicanoscopia. La troika. ¡Hola, soy la troika! Bueno, pero es verdad, Fer, lo que dices, que como es un cómico no se lo toman en serio, ¿no? Pero a lo mejor es que en Italia están mejor valorados los puteros y los golfos, ¿no? Sí, lo ven como más preparados, ¿no? No, está el rollo aspiracional, de decir, oye, pues si el tío se la ha montado de puta madre, tiene que ser inteligente, que nos dirija, llévalo tú esto, tú, oye, es como quedar con un colega, ¿dónde vamos? ¿Qué hacemos? Y entonces el listo es el que dice, espérate, que tengo un plan, que lo vas a flipar. Voy a ser el jefe de la república. Y luego acabas con acidez de estómago. Normal, al tiempo, ya verás. Pero bueno. Moraleja, tanto follas, tanto vales, ¿no? Porque el que más follas es el que mejor valora la sociedad, ¿no? Yo espero que eso no sea así. Yo en esto no me pronuncio. Bueno, y nada, pues esta noticia ya aparece de otros programas, pero el rey, como él ha dicho en sus palabras, pues vuelve a pasar por el taller. Ah, hostia, madre mía, hay que ver qué mal ha salido ese coche, habría que comprarse otro. Es que se ha aficionado al tuning, o que se va a poner un alerón o algo. Pero cuando un coche te falla tantas veces, lo conveniente es llevarlo al desguace. El plan, ¿no?, renove. Oye, tú llevas al rey al desguace y con todo el platino que lleva en el cuerpo, pagamos la deuda y nos sobra para unos kebabs. Es que es un coche, pero es un Seat, pero esto de los 80, ¿no? Que eran malos, ¿no? Que se decía Seat, ¿no? Siempre no, estarás claro, apretando tornillos, ¿no? Sí, sí. Hombre, siempre que sea el mismo, lo importante es que no se pase de rosca. Uy, pero eso en una familia borbona no está muy visto, ¿sabes? Bueno, El momento en el que se acaba la rosca, empieza el borbón. Lo que le ha salido muy bueno al coche del rey es el embrague. Eso todavía no le ha fallado, ¿eh? Eso no le ha fallado en la vida, madre mía. Así está el hombre, porque el cuerpo, entre follar y esquiar, la cintura va muy sufrida. Sí, es lo que más sufre. Luego, a partir de los 600 kilómetros dice, ay, madre mía, ¿cuándo se me llevará el señor, por Dios? Claro, y la sangre azul cicatriza menos las heridas. Sí, tiene menos plaquetas. Sí. Y no tiene nada de glóbulos rojos. Es más globular, ¿no? No, glóbulos rojos ni nada, ni de coña. ¿Qué dices? No. Sería una sangre blaugrana. Bastante, bastante fue ya con lo de la transición y todo el tema. Dices, déjate, no me impliquen más, por favor. Yo ya he cumplido. Por cierto, ¿sabéis que el señor Fernández Díaz, que hablamos hace poco de aquí... Ay, sí, qué tema majo, ¿eh? Lo hacemos sin vomitar. Siempre lo hacemos es sin el vomitar. Jefe que todo el mundo ha soñado. Tío, ¿eh? Sí. Majo. Ha dicho que el matrimonio gay no asegura la pervivencia de la especie, ¿no? Sí. Parece ser que los recortes en sanidad y los quirófanos cerrados van de puta madre para la supervivencia de la especie, ¿no? Y los homosexuales, en todo caso, se ha considerado que como no tienen la capacidad de tener hijos por ahora, por ahora. Pues ya sabes que la tecnología cómo va. Sí, dicen que los linces están extinguiendo porque son gays. Sí, no sé dónde lo leí el otro día. Bueno, ahí era internet, nunca hay que fiarse. Pero que dicen que el problema de los linces no es que los atropellen ni nada, es que son mariquitas y que claro, porque no, ¿cómo? Claro. Todavía no. Y el tema de la adopción entre los linces está todavía muy verde. Y David, o sea, Lynch. No David está legislado Lynch, casi mucho nada. Daño al nombre también, de los linces. También, ya, sí, sí. Una Sor María les habría venido bien al lince ibérico, ¿no? Que hubiese movido un poco la comunidad autóctona del lince, ¿no? No, porque, a ver, los linces son inteligentes, tienen mucha vista, la vista de lince tienen, pero la desesperación por ser padre les termina llevando a adoptar gatos, comadrejas y tal. Y entonces ya no, es que no sé, no hay que evolucionar la especie, ¿no? Yo una vez vi a un lince follándose un hipopótamo y no me sorprendió. Ya, es desagradable, ¿no? Es de arañar mucho, sí, el sobre lince. Todo para el hipopótamo, porque araña mucho. Y porque sí. Quieras que no, un hipopótamo que tiene una categoría. Sí, sí, ¿sabes? Sí. Un hipopótamo siempre ha tenido. Claro, sí. Que tienen otros biorritmos directamente. A mí me extraña que esa pareja funcione. Pero bueno, oye, el amor, tú, oye, hijo, si se quieren, no sé. Sabes. Pero, y escucha, entonces, hablando de los hipopótamos, me viene a la cabeza que los hipopótamos, la zona de baile de los hipopótamos es la hipoteca. Bueno, bueno, Richard. Así cambiando un poco. Has merendado, tú has merendado. Bueno, creo que vamos a dar por concluida la actualidad. Sí, la actualidad se acaba ya. Ya no hay más. Bueno, ahora nos toca. Sí, ¿qué vamos a hablar ahora? Yo es que como soy nuevo en esto, o sea, abusan de mí, me dejan aquí en el... Vamos a poner una canción. Ah, vamos a poner música, claro, ya decía yo. Yo este año me han roto el corazón 3 veces. ¿Que tú recuerdes? Que yo recuerde. Hay restos de mi corazón en mis calcetines. Y para hacer esta protesta contra la vida conyugal y llamar al país entero a la orgía... Vamos a poner esta canción que lleva por título de Tonino Carotone, Me cago en el amor. Ah, qué bonito. Es un mundo difícil, es vida intensa. Felicidad, momentos, es futuro incierto. El fuego y el agua, concierto y calma, sonata de vento. Nostra piccola vita e nostro grande cuore. Perché voy a creer yo en el amor. Si no me entiende, no me comprende tal como yo soy. Perché voy a creer yo en el amor. Me traiciona y me abandona cuando mejor estoy. Lo sabemos muy bien, entre tú y yo. Y aunque parezca no tienes la culpa es del amor. Difficile e vita intensa, felicità momenti e futuro incerto. No puedo convencer a mi corazón, si yo no dudo y estoy seguro que él tiene razón. No voy a asesinar esa sensación. Si yo la quiero, yo la deseo, aunque me dé dolor. Yo no quiero sufrir. Bueno, ¿es España un país de corruptos o somos buena gente y el problema es que cobramos poco? Pues no lo sé, no lo sé. La honestidad, amigos, la honestidad está de moda. La honestidad está de moda. Eso es lo que decía el Pepe Grillo. La honestidad estará de moda. La honestidad tiene un problema. Pero aquí no. Todavía no. Ya sabes que los italianos en moda siempre van un poquito por delante. Pero la honestidad tiene un problema, es que se escribe con H. Y se escribe con H, que es una letra muda. Para que nadie pueda decir que es honesto con todas las letras. Así que no es que seamos un país de corruptos, es que honestidad se escribe con H, es el problema, de verdad, ¿no? Así que vamos a pasar a esta sección que habla de, pues eso, de la actualidad también, ¿no? Pero en este caso de la corrupción. Corruptos, check it out, corruptos. Hoy en Corruptos de ayer, hoy y siempre... Francisco Javier León de la Riva. De la Riva. Bueno, pues hoy tenemos a Francisco Javier León de la Riva, conocido alcalde de Valladolid. Él fue médico y político del PP desde el año 1995. O sea, lleva 5 legislaturas. Es doctorado en medicina en la especialidad de obstetricia y ginecología. O sea, pero el dato más importante es que fue el ginecólogo de Ana Botella. Pero es que parece un hombre de señora mayor. ¡Obstetricia! Escúchame, Richard, es ginecólogo, ¿eh? Sí. Es ginecólogo. ¿Y usted trata? No, que no es... Ah, pues no le pega, ¿eh? No le pega. No le pega, no. Sobre todo que lo ha sido de Ana Botella. O sea, ser ginecólogo de Ana Botella, pues... Yo creo que esto es igual que ver toda la filmografía completa de Garci, ¿no? Y estar todo el día con la cabeza metida en el cuello de la botella, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Qué le ha pasado a este uterino? Señor? Le ha pasado, pues bueno, en 2006 se desató la polémica porque una constructora de viviendas de protección oficial había asignado a dedo pisos a familiares de cargos del PP. Ya sabéis esto, ¿no? Entre ellos, el hijo de León de la Riva. En 2009 asignó el plan parcial de Valdechivillas a un amigo suyo. Y además lo reconoció públicamente. Es un tipo bastante déspota, ¿no? También remodeló el edificio de Caja Duero, residencia suya. Menos y cargó más. El importe al consistorio, claro. Claro, sí, sí. Hombre, claro. Sus grandes logros han sido en Valladolid, pues 5 parkings, por cierto, reformas viarias. Digo. Consistorio también el nombre de pueblerino, ¿eh? Sí, sí, todo es susceptible de ser rural, sí. 5 parkings, reformas viarias, puentes, pasarelas sobre el Pisuerga, centros integrados, que nunca sabemos para qué sirven los centros integrados. Exactamente. No lo sé, no lo sé. Hombre, al estar integrados siempre hay posibilidad de desintegrarlos y quedarse con partes que sobran. Ya sabes que cuando las partes que están juntas, en el momento que se separan, desprenden energía que termina casi siempre en el bolsillo de algún político. No. De todas formas, yo creo que este señor, más que ginecólogo, tenía que haber sido urólogo, ¿no? Porque su especialidad es tocar las pelotas. Efectivamente. Qué grande. Este, sobre ¿verdad? Todo a las mujeres. Sobre todo, o sea, toca las pelotas a las mujeres. Qué difícil, ¿no? Bueno, hombre, alguna sorpresa te puedes llevar. Igual, ¿no? Sí. La noche es larga y llena de emoción. Sí. Bueno, sobre todo me llama la atención, ¿no? Porque a todos estos dirigentes del Partido Popular se les recuerda siempre por las obras que han hecho, ¿no? Obras, ¿no? Puentes, parques, centros integrados. A algunos se les recuerda como unos auténticos hijos de la gran puta también. No, pero no, es verdad que es todo físico, ¿no? Como diciendo, ¿qué quieres decir? ¿A dónde nos quieres llevar, Fernando? Acariciando la denuncia. Deja de usar eufemismos, por favor. Sí, a lo mejor me pierdo en la divagación. Sí, ¿no? Esto me molesta mucho, ¿eh? Mira, eufemismo también te sirve para tu nombre rural. ¡Eufemismo! Sí. Esta gente es que no concibe caer en el recuerdo si no es con un ladrillo de por medio. Tengo la sensación. ¿Sí, es verdad? No sé. A lo largo de su carrera, León de la Riva ha realizado múltiples declaraciones con un talante bastante machista. No tengo aquí unas cuantas, como por ejemplo la primera. No creo en las paridades, me parecen paridas. ¡Buah! Está bien. Favor. Oye, pero eso es queso de suyo o de Dani Rovira. Oye, por estas cosas, Pepe Grillo ha ganado votos en Italia. Este control cómico del lenguaje es digno de un señor que se llama León de la Riva, un señor que tiene en su apellido una preposición, un artículo, un pronombre, tal, impresionante. Una frase compuesta. Es gente de buena familia, de verdad, ¿no? Gente que no tiene apellidos, tiene párrafos, ¿no? Tiene subordinadas. Y 10, exactamente. Subordinadas. 10 o 12 nombres, 14 o 15 apellidos y tal, fenomenal. Oye, a falta de títulos. Claro, yo creo que deberían hacerlo más completo. ¿Cómo es Francisco Javier, León de la Riva, Wilkinson, Ufer Allen? Sube a merendar. Eso decía su madre. De todos los Francisco santos. Javier de León de la Riva, Wilkinson, sube a merendar. Cuando termina de decirle el nombre, se le ha enfriado la merienda. Pero bueno, Leire Pagín, por ejemplo, también, de Leire Pagín dijo, es una chica preparadísima, hábil, que va a repartir condones y que va a ser la alegría de la huerta. Cada vez que le veo la cara y esos morritos, pienso lo mismo, pero no lo voy a contar aquí, tal cual. Es otro señor que se anda con eufemismos. Qué bien te lo pasarías con él, Fernando. Este imbécil se anda con eufemismos, no eufemistas. Sí, no entiendo esto. Luego me lo cuentas. Que él cree que está utilizando un eufemismo. Ah, el problema es que él cree que efectivamente dice, joder, macho, lo que acabo de soltar, qué fino soy. Esto no lo va a pillar nadie. Madre mía. Lo he dicho sin decirlo, ¿sí? Tremendo. No me pueden decir me nada. Me encanta. Es majo, sí. Se le ve. Yo creo que la mujer de este hombre seguramente todos los sábados por la noche le dirá, cariño, si dime te... algo, no. Dime algo. Antes de que él se marche, le diga, cariño, si te va a salvar, pégame ahora porque luego me despiertas. Bueno, cada vez... Menudo personaje. Deleire Pagín volvió a decir que cada vez que habla está demostrando que es tonta en 5 idiomas. Pero yo creo que Deleire Pagín debe estar enamorado de ella, porque habla demasiado, ¿no? Sí, no, pero es que a esta gente le molesta mucho a las feministas. Este tipo de gente, las feministas le ponen enfermo, le ponen rabioso, se suben por las paredes. Pues no conoce las del 15M, esas sí que son... Pues no las conoce, pero ya se irá aprendiendo los nombres. El señor tampoco porque da para tanto. Deleire Pagín es feminista, pero de aquella manera, pero las radicales... Pero Deleire Pagín la conoce porque sale en la tele, no te vayas a creer, vale, que... Claro. Dijo que le recordaba a un personaje de dibujos animados, que la verdad no sé a cuál puede ser, no sé. Sí, a mí me recuerda muchísimo a Doraemon. Ah, a Shin-chan, ¿no? Doraemon, el del helicóptero en la cabeza, sí, sí. El de la... Ese que era un gato marsupial. Parece dos bolas chinas. Sí, sí. Que son dos bolas chinas. Tiene mucha cabeza, ¿cómo se puede poner de pie ese gato, eh? Madre mía, ¿eh? Pero a lo mejor Doraemon es el hijo del lince con el hipopótamo. Es posible, sí, es posible. Ahora que lo dice ya me has dado la tarde, ¿ves? Bueno. Yo creo que de lo de Doraemon, lo que hay que reducir en España no es el déficit, sino la cabeza de Doraemon, definitivamente. Francisco Javier de León de la Riva, yo presumo que es un aficionado al arte, ¿no? Porque le gusta el cubismo y el fregonismo. Bueno, también últimamente dijo, recientemente con la gala de los Goya y tal, dijo, esos actores que se muestran muy solidarios con los saharauis y cuando su mujer va a parir alquilan una planta entera de uno de los hospitales más caros de Estados Unidos, que encima es judío. Kiki, ya te han pillado. Aquí, por favor, me vais a parar un momentito. Sí, sí. Porque esto es muy típico de los políticos que tenemos que sufrir todos los días. Lo de hacer los... argumentos del caso, la casuística, el documento abdominem, ¿no? Es decir, es que anda que tú, que el otro día mira lo que hiciste. Perdona, a mí no es que no me guste generalizar, me encanta generalizar. Y creo que los políticos deberían hacerlo mucho más. Porque lo fácil es hacer demagogia contando el caso de un actor que tiene dinero. Es normal, es actor, sabe que bueno, le ha ido bien, a tomar por saco, fenomenal. Lo difícil es que le vaya bien a un tesorero de un partido. Bueno, también pasa, ¿no? Pero lo que hay que hacer son normas para todo. Hay que hacer comportamientos para todo. Y por lo tanto, lo de generalizar es muy sano. Lo que es peligroso es andarse con el caso concreto para tener razón en este momento que tengo un micrófono delante. Pero no dicen quién. Este es de la línea del de Valladolid. Esto de verdad me pone enfermo. Tú que no voy a decir. Ya. No. Pues nada. Encanta, son como críos. No ya, conciben, ¿no? No conciben que a lo mejor cuando uno pueda tener dinero, pues se pueda preocupar por los demás, ¿no? Y sobre todo creo que es esto, ¿no? Que no, es que, a ver, es el problema es ese. Es que aquí el problema es que tenemos una derecha aspiracional, que lo importante es parecer que tienes dinero. Y para eso lo primero que tienes que hacer es parecer que eres de derechas. Y luego cuando la gente te pregunta por la calle, tú dices, no, si yo soy apolítico. Yo, cuando alguien te dice que es apolítico, es muy peligroso. Es muy peligroso. Es un tío que lo único que tiene claro es que lo que quiere es la pasta, llevárselo muerto. Y eso suele pasar, ¿entiendes? Con lo cual permite generalizar, porque dices, coño, si lo hace todo el mundo, pues habrá que hacer una norma genérica sobre y esto. Y defender la institución de la familia. Te has olvidado de eso. Sí, porque es si no. Auténtica vocación. Se van a extinguir, sí, pobrecitos. Exacto. Ellos son los que conservan la familia en un tupper. En un tupper de los es una metáfora de su de idea, los, ¿no? De los que les pasó esperanza, ¿verdad? Sí. Pues esto ha sido. Nos ha dado de sí, ¿eh? Sí, que era hijo de puta este, sí. Hombre, es que a falta de títulos nobiliarios, bueno, son cargos, ¿no? Aunque sea una alcaldía. En fin, amigos, vamos con la... Bueno, y ahora vamos con lo siguiente que tenemos aquí en la escaleta. Me encantaría tenerla. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué es lo próximo? Without you. Esto es muy bonito, pero no es with or without you. No es contigo o sin ti, es la ouija sin ti. La ouija sin ti, efectivamente. Esto es ouija without you. A ver, tenéis esto, apuntarlo bien. Ouija o ouija without you. Ladies and gentlemen, su vaya caca. In your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you. The shore, you gave it all, but I want more, and I'm waiting for you, with or without you. Bueno, vamos allá con nuestra posición infernal, en la que hoy tenemos a un invitado muy especial. Ah, sí, bueno, tenemos un invitado en esta posición, de la parte del otro lado del ser, el otro lado del estar, y el otro lado de... Así se han acabado los verbos, pero el caso es que se supone que es un individuo que ya está muerto y que por arte de Birli Birloque y porque no lo inventamos, también un poco, que también hay que decirlo, esto es un poco mentirijilla, pero bueno, el caso es que está aquí, ha venido y tiene un aspecto sanísimo, con una barba estupenda. Esta noche tenemos, dilo tú, Fernando, pues, que a mí me da como... Va a ser Richard poseído ahora mismo por el espíritu de Sigmund Freud, que lo hemos convocado quemando un poco de incienso y haciendo unos choricitos a la parrilla. Sigmund Freud, eminente cocinero. Sí. Vamos allá con todos ustedes la posición infernal de Sigmund Freud. Eso es. Camina hacia la luz. Apágala, que consume mucho. Al cuarto oscuro no. Al cuarto oscuro no. No, no, Dios, ese es Franco. Elúdelo. Oye, qué posición más desagradable ha sido, ¿no? Yo lo he visto disfrutar. ¿Te ha gustado? Ya soy Freud. Hola, buenas tardes, don Freud. Buenas. Sigmund, ¿no? Le puede llamar Sigismundo en plan más hispánico, ¿le parece? Me parece bien, me parece bien. Quiero pedir disculpas por la voz que tengo, que parezco mala madre. Ah, no, que no la he visto. Pero es que yo morí con un cáncer de paladar, entonces la voz era esta, vamos, no podía articular bien las vocales. Ya, pero ahora estará mejor, ahora que usted es etéreo, ¿no? Ahora no me duele, no claro. Me duele. ¿Te duele usted mono? Eso tiene que ver, usted ha sufrido un montón, ¿no? Porque al ser austriaco y eso, hablar en alemán sin poder articular. Sin mandíbula, eso muy es malo. Muy difícil. Sí, lo intentaba sí. Y me salía venezolano. Así, ¿no? Sí, se me iba la lengua para atrás, detrás de la campanilla. Venezolano de Venecia, quiere decir, claro, ¿no? Efectivamente. Sí, es un veneciano lozano, un venezolano. Sí, en efecto, es así. ¿Es así? Sí. Bueno, en todo caso, quiero decirle que usted es el padre de la psicología. ¿Puede decirnos quién es la madre, por favor? La madre, lo voy a reconocer aquí mismo, es la cocaína. Sí. Yo descubrí que esto era la madre, sí. Se ponía usted fino, ¿no? De todo. Uy, cómo le gustaba. Lo que pasa es que yo no lo hacía como lo hace la gente hoy en día. Me la bebía líquida, le echaba unas rodajas de pepino, un poquito de cardamomo y dos hielos. Estaba de moda, ¿no? Que snob. Sí. Un poquito snob también, para ser drogadicto, snob, con barba, diciendo cosas raras. Yo no he pasado apuros nunca, yo viví en una familia muy acomodada. Muy acomodada, tenía 5 hermanas, y me faltaron 3 por follarme. Llevaba usted... Sí. Llevaba usted polos de estos de, ¿cómo se llama? De Fred Perry. De Fred Perry, claro, sí. Fred Perry era oiga, algo me han comentado. Señor Freud, un momento. Usted nació en el pueblo de Fieber, ¿no? Fieber, en Moravia. Moravia, no confundir con Oriente Medio. O sea, Fieber Tree, de donde la tónica. Sí, y sí. ¿Pero era Fieber del sábado noche o era Fieber a bailar? Lo suyo, ¿cuál era su pasión? A mí mi pasión eran las mujeres, la noche y los palillos, los mondadientes. Siempre he tenido atracción por los mondadientes. Ah, que le gustaba a usted coleccionar. Sí, además usados, sí. Ah, sí, pues una guarrería, ya, si me permite. Oiga, usted era muy judío, ¿eh? Sí, era muy judío. Llegó la comunidad judía, le tenían mucho respeto, ¿eh? ¿A yo? Sí. Claro, efectivamente, tuve que salir, tuve que emigrar de Viena porque me querían los nazis, me querían dar candela. Sí, me querían un poquito, machista también, ¿no? Era, le enviaba papelinas de cocaína a su mujer. ¿Qué me comenta? Sí, sí, para que fuera dilatando. Qué depravado. Había sido muy activo sexualmente. Qué depravado. Sí. De verdad. Cuando uno ha tenido sexo, la mente, el inconsciente, que es de lo que se trata, de sacarlo, sale a partir de después de la eyaculación. Es cuando el inconsciente aflora. Ah, sí. Usted, la verdad es que para visitar el inconsciente siempre había que sacar el rabo. Las cosas como son. Era un poco falo. Usted es falo flipado, ¿no? Falócrata. No sé. Falócrata, sí. Falófago. Hacía lo que salía el pito, ¿no? Efectivamente. Cuando quiero decir que cuando hacíamos. Te refieres a lo de la hipnosis, ¿no? Claro, sí. Uy, la hipnosis. ¿Qué te gustaba a ti la hipnosis, Freud, eh? Te gustaba mucho. Claro. Cuando un tipo está histérico, en el latín quiere decir. La histeria significa bloqueo de algún miembro, de alguna parte del cuerpo. Entonces, la hipnosis usted se curaba. Ahí que lo que recomendaba. Sexo, porque lo que estaba bloqueado era el miembro. El miembro en general. O dos hostias también, ¿no? Dos hostias de repente. Star Flash. ¿Cómo no sabe dónde está venido? Tío, es verdad que cuando estaba ante... ¿Qué le pasa a usted cuando estaba delante de personas que respetaba mucho? Tendía a desmayarme. ¿Se desmayaba cuando le llevaban la contraria? Yo lo finjo, pero me pasa también. No, pero yo lo voy a reconocer aquí años después de mi fallecimiento en defensa propia, porque me suicidé en defensa propia, me dolía la garganta, un horror. ¿Morfina se metió usted? Me puse morfina. Claro, me pegué 3 lingotazos. Qué bárbaro. O sea que de todo, ¿no? En ese cuerpecito. Hasta Red Bull te tiene que haber metido. Madre mía, hasta miedo te han metido. No sé qué estaba diciendo, se me ha ido la olla. Puta farlopa. Oiga, tras morir su padre, usted decide autoanalizarse. ¿Se cobró los servicios? Bueno, en realidad todavía me debo 3 mensualidades. Pero ya no da el caso, es verdad, es así. En cuanto lo que ya sé lo que iba a decir, que es que yo me desmayaba porque yo reconozco que el psicoanálisis, ahora que no nos escucha a nadie, el psicoanálisis hace aguas, tiene sus lagunas, yo lo reconozco. Sí, ¿verdad? Pues sí. El tema del inconsciente es algo que no, que es etéreo, que no se puede palpar, ¿no? Pues en Argentina ha hecho mucho daño, ¿eh? En Argentina el psicoanálisis ha hecho mucho daño. No me han entendido bien. Si no fuera por Freud, los argentinos serían de otra manera. Se cree que es perfecto. Uruguayos. Habrían estudiado todo, algo así, no te venderían la moto de la misma forma. Sería y no se habrían acostado con nuestras mujeres. Mucha más práctica, claro, divinamente. Bueno, y los argentinos gays que vinieron en los 70 a follarse a nuestros abuelos. Exactamente. Y no harían cursos de clown, otra cosa sería. Otra cosa. Sí. Mentalmente estaban libres, estaban muy liberados, pero yo creo que allí no han interpretado bien el psicoanálisis. No lo han entendido bien. Los argentinos. En todo caso, dicen que usted, y esto ya con esto quiero terminar, una de las personas más fieles es principalmente su hija, sí. Anna Freud. Sí, ella sí. Que usted empezó a saltarse el psicoanálisis. Dice que no puedes analizar a tus propios familiares. Empieza usted a analizar a su propia hija. ¿Qué sí. vicio tienes, cabrón? Sí, desde aquí, sí, es verdad. El incesto. Yo lo he dicho muchas veces, pues uh-huh. siempre, una vez que lo has cometido, pues pierdes muchos de los complejos que te atacan a ti, que te bloquean en la convivencia cotidiana. El incesto es necesario. De hecho, yo creé una modalidad de deporte que era el balo incesto, bueno, ¿y a las monarquías les encantaba. Luego en el pueblo ya no ha tenido mucha aceptación. Exactamente. Pues nada, señor Freud, no sé si hay aquí algún invitado... ¿Alguna persona que quiera hablar con usted? Yo quisiera intervenir porque me parece un poquito indignante. Me parece un poco. Es mi Jung. No soy Jung, soy Karl Popper. Soy Popper. ¿Karl Popper? Sí, soy Popper. Soy Karl Popper. Y tengo que decir que tú lo que tienes mucho morro, te lo estás inventando y le gusta hablar de sexo para llamar la atención. Pero por lo demás, ni idea. No ha escrito ni una fórmula en su vida. No es científico. Es un señor que a lo que es lo que le gusta llamar la atención de toda la vida. Señor Popper, antes de verter. Estas acusaciones pero sobre él. Que habla así es que no merenda. Pero no le ver. Usted está. Antes de verter estas acusaciones sobre él, aunque a Freud seguro que le gusta que le viertan de cosas. De muy buen grado, además. Pero Carlos, no entres así atacándome. Coño, hombre. Con que, la pasta que ha ganado con los lubricantes. Sinmundo me parece de tener una cara como un burro con papera el que tú te presentes aquí ahora a decir estas cosas que ya se sabe que no. Porque ya se sabe que ¿usted, no. ¿Usted qué defiende, no. Popper? Yo no defiendo a nadie. Aquí cada perro que se llama a su cipote. ¿Entiendes? Pero si se ha forrado. Yo no defiendo a nadie. Lo único que quiero decir es que todas las teorías de Sigmund Freud se han inventado, pero por la cara, ¿sabes? O sea, no hay ni una fórmula usted escrita. Usted tendrá que defenderse, señor Freud. Tú me dices, Einstein, ha escrito fórmula. Igual, MC cuadrado. Está ahí escrito, se ve, se puede comprobar o no. Pero de este tío después un cuento que te caga. No, todo. Pero no es cuento. Yo he dicho muchas explicaciones si de la historia. Que si se ha follado al otro. Muchos. Carlos, por favor. Con la pasta que ha ganado con el lubricante. Bueno, guarro. Ya, claro, el lubricante, el popper, pero bueno. Lo dices por el popper, claro. Por el popper. Claro, eso es una cosa que lo unifas un ratico, se te pone el culo así como un bebedero de pato y eso relaja un ratico. Ya me y se ha demostrado que era una droga tan dañina. Claro, y es muy que bueno. Usted es de cocaína y él es de popper. Hay gente que sufre. Aprieta el ojete y él lo libera. Hay gente que sufre de almorrana y no lo puede. ¿Sabes lo que te digo? Con el popper se te caen las almorranas. Se te caen. Pero sí, lo importante es que eso al caérselo, como hace ruido, pues como las monedas, pues tú sabes dónde está. Luego pues las recoges y listo, está contento. Pero espera, que yo reconozco, Carlitos, que. Que tiene mucho cuento. Yo reconozco que el psicoanálisis tiene sus lagunas, que yo lo reconozco. No puede venir a la radio a decir, a verte estas cosas. Por favor, pero yo la calma. No. Estoy indignado. Por favor, porque está hablando el señor Freud. Un respeto a la autoridad. ¿Cuántos libros has escrito tú? Listo. Pues yo he escrito mucho. Por ejemplo, escribí El Principito con un seudónimo del aviador de Superi. Pero ese libro lo he escrito yo. ¿Entiendes lo que te digo? Yo he escrito más. Y está registrado mi nombre. Si tú te vas a autores, bueno, yo no sé, a lo mejor ya ahí se liaron o lo que fue. Pero está cobrando Ramoncín los royalties. Seguramente. Pero eso, El Principito lo he escrito yo. Listo. Creo bueno, listo. El señor Freud quiere de no, pero... Cállate lo que quiera. Cállate usted, por favor. Cada acontecimiento... Hay acontecimientos históricos que tienen una explicación desde el psicoanálisis. Como, por ejemplo, cuando el señor le quitó la costilla a Adán. Pues no fue para que le diera una mujer, era para que Adán se llegase a chupársela. Pues puede todo ser. Tiene una explicación. ¿Tú te crees que lo que está diciendo este hombre, Adán llegaba perfectamente a chupársela? Porque en aquella época, el hombre era mucho más flexible, ¿entiendes? Señores, no sé yo. Basta ya. ¿Qué cara tiene? Basta ya. Si tienes una serpiente por ahí que te ayuda, pues claro, basta que te ya, llegas. Basta ya, por favor, basta ya. Eso no era una serpiente. Vale. Hagan el favor de el favor de tranquilizar. Era una culebra, era una culebra. Hay que llamar las cosas por su nombre. Me perdona usted, señor periodista. De verdad, señor Popper, muerda. Y las manzanas que eran golden eran las manzanas. La manzana yo no sé lo que sería, pero eso es para distraer la atención. Por favor, hagan el favor. Voy de a abandonar el plato. No, por favor. Voy a abandonar el plato. Esperad un momentito, porque desde las redes sociales, Fernando Peralta nos pide a ver si el señor Freud podría usted hacerle un psicoanálisis rápido a Fernando. ¿La moraña? Sí. ¿La moraño? Y en, vale. y en caso afirmativo, en el momento en que empiece a hacerlo, por favor, si podría identificar si se encuentra en fase oral, anal, fálica, fase de latencia o fase genital. Madre mía, qué guarro. Como yo te diga, esto es una inmoralidad. Bueno, pues si quieres te regreso a tu... Pero tú dime yo cuál soy, oral, trascendental, facial... Yo pienso facial... que tú eres más digital, digital. Estás todo el día con el dedo ahí, en danza. Y eso con las preguntas que le ha hecho nada más. Bueno, acabas de quitar, si es de Albacete. Bueno, si me va a llevar la contraria el popper este, Carlitos, no, por favor. Ya, bueno, ya me callo. Carlitos. Ya me callo. Coño, que ya estamos muertos, que sabemos lo que queremos. Bueno, señores, gracias al señor Popper, gracias al señor Freud, ha sido un placer. Ahora abandonamos esta sección para inaugurar una sección nueva. Espera que vuelva. Con nuestro invitado. Mientras Richard Salamanca es de nuevo poseído por su propio espíritu y Kikín es poseído al mismo tiempo por el espíritu de Juanito. Que vuelva primero Kikín, que se vaya Popper. Bueno, hasta luego, que soy un guarro. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Hola, Kikín, ¿qué tal la posesión? Bien, no, la posesión bien, pero al final lo importante es meter goles. ¿De qué estamos hablando? Pues que vamos a cambiar de sección, Ricardo. Ricardo Aris nos dice que hoy tienes tú la voz como la de Pepe Rubianes. Sí, y además me pasa lo mismo que muerta. A él. Sí, y además me pasa lo mismo que a él, que decía una cosa muy sabia, es que cuando no hablo yo, me aburro. Exactamente. Y a un tonto, si le das dinero, enseguida te sale el facha. Bueno, pues vamos a estrenar sección esta semana. Qué guay. Kikín, vas a ser testigo de la sección Calles Cortadas, que el gran Gerardo Lawens, nuestro papá radiofónico. Vale, no es lo mismo. Bueno, es que cuando hay consonante NS, ¿sabes? Ya no... Vamos a discutir por una puta diéresis, ¿eh? No, pero a mí no me toquéis la diéresis porque soy muy sensible con eso. Es verdad. Sí, que se me respetara. Disculpa. Esto ha sido Popper, que ha generado un mal rollo aquí en el plató. Es la cocaína que me han puesto. Está frenético, Fernando. No, pero está guapo, ¿eh? Hay que decirlo. Qué pechazo. A veces ha habido hablar de Pope, ya nos hemos dejado llevar. Bueno, ya sabéis que en mi sección no habláis vosotros, ¿no? Entonces, no. Es lo bueno, pongo un fondo musical y se cierran vuestros micros y yo estoy así tranquilo. Pero, nuestro padre. Pero va a decir guarrería. Manido como pocos, el chiste del político cuya nariz sigue creciendo mientras habla y promete, sigue funcionando a la perfección. De hecho, si yo tuviera conocimientos, algunos, de postproducción de vídeo digital, podría haber cogido un fragmento del debate, añadirle el efecto Pinocho y tener un buen gag sin trabajar el cerebro demasiado. El chiste funciona aún porque el arquetipo está vigente y porque nos gustaría que fuera así, tener algo a lo que agarrarnos, una nariz para decir lo evidente, que nos mienten descaradamente. Pero claro, estos políticos no son de madera, aunque a veces lo parezcan, y no tienen un hada azul que les obligue a ser buenos niños o, en su defecto, un buen grillo con ciencia para que dejen de ser tan hijos de puta. Pero si el pobre Pepito las pasaba canutas para evitar que el inocente niñito de palo, nunca mejor dicho, se metiera en 15.000 líos, imaginaos qué clase de animal con ciencia haría falta para controlar a Berlusconi. Ay, Silvio, a ti no te crece la nariz, porque está esculpida en algún museo de cera y de botox, pero sospecho que cuando mientes te crece el pelo, reconquistando coronilla y hasta entrada. No descarto que finalices los juicios que tienes pendientes, luciendo una melena que nos ponga los pelos como escorpiones. A Urdangarín tampoco le crece la tocha. Sin embargo, sí tiene una creciente mechón blanco del disgusto. Uno de esos que te quedan bien si eres un broker hijo de puta de Wall Street, pero que Urdangarín le marca la sombra en negativo de su propia desgracia. A diferencia del anterior ejemplo y de muchos otros corruptos que sospechábamos y que uno a uno se van confirmando, Urdangarín parece no tener ningún plan. Se queda como un cervatillo asustado, abriendo mucho los ojos, viendo cómo viene el coche que va a atropellarlo. No va a revolverse, ni a fugarse, ni a trazar un plan maestro que lo saque de este lío. No, él quiere que se lo trague la tierra y se borre poco a poco su recuerdo. Con nariz o sin ella, la esperanza de un mentiroso es que la mentira se difumine en el tiempo, que la verdad clara no acabe de salir a la luz y que, con suerte, la gente olvide. Por absurda que resulte, esta estrategia es la más utilizada y muy a menudo tiene éxito. Ahora busca trabajo, aunque imagino que es poco probable que el duque te acabe poniendo un whopper. Y a falta de grillo o de conciencia que en su momento le impidiera empalmarse con contratos, prebendas e informes, el destino, siempre irónico, le ha preparado a Iñaki un último giro. 47 millones de españoles le tiran mierda en todos los bares, en todas las conversaciones, a diario. No, a Urdangarín no le crece la nariz, porque me temo que le tienen cogido por otro sitio. Bueno, amigos, pues seguimos aquí en Bipartidos de Risa, un programa absolutamente de cachondeo sobre cosas súper serias y súper importantes. Y como somos así de comprometidos con nuestras propias chorradas, vamos a debatir, vamos a abrir el debate, que es una cosa que le encanta decir a los periodistas. En este momento abrimos el debate, cuando muchas veces, y por culpa de los invitados o contertulios que se hayan elegido, en vez de al tiempo que se abre el debate, se cierra cualquier posibilidad de llegar a alguna conclusión medianamente útil. En este caso, el fracaso de las conclusiones de nuestro debate está ya garantizada, porque nuestros contertulios son nada menos que Fernando Moraño y Richard Salamanca. Así que, bueno, en primer lugar, decirnos de qué vamos a hablar hoy. Esta es la sección Debates de Béisbol, ¿no, Fernando? Debates que lo has parido tú. Sí, es una sección de debates sobre temas muy serios. Hoy queremos hablar sobre el papel de la alcachofa en la sociedad moderna. Y yo personalmente quiero posicionarme claramente en contra del salvajismo, en contra de los ataques violentos que se están vertiendo sobre esta especie vegetal tan encantadora como la alcachofa, que es comida. Te ruego, Fernando, que expongas un poco breve, sí, en breve tu idea, porque sabemos que el debate va a ser intenso, que es un tema que me toca personalmente. Precisamente por eso entiendo que es un tema que toca muchas sensibilidades y vamos, sí, a intentar tratarlo con un poquito de respeto. Por favor. ¿Veis que me estoy emocionando? Sí. La alcachofa, cuando empieza a crecer, digamos que toda la parte de las hojas que están alrededor del centro se endurecen para protegerla de los ataques de los abejorros. Es una pena que nuestros amigos no vean cómo en este momento te estás convirtiendo físicamente en una alcachofa. No, que soy yo, estoy en una alcachofez propia, unipersonal, sí, e intransferible. Sí. Porque la alcachofa, antes de que se convierta en flor y alcance su madurez, la gente se la come antes de llegar a su edad adulta, interrumpiendo la inocencia de miles de alcachofas. Bueno, esto es doloroso, efectivamente. Bien. Pero es un punto de partida que yo creo que, sobre todo, hay que poner encima de la mesa el hecho que es una realidad, y es que la alcachofa es una flor. Yo comparto con mi compañero que efectivamente la alcachofa se le debe un respeto, pero pienso que la alcachofa alcanza su plenitud como vegetal cuando es ingerida por el ser humano. Alcachofa. No olvidemos que la alcachofa es la hermana bastarda de la chirimoya. Perdón, Richard, te refieres a la parte de dentro, ¿no? De al corazón. Alcachofa, porque la parte fuera de esto está asqueroso. Sí, la parte esa dura no... Bueno, no. Se echan algunos guisos y tal. Hay que ponerle también limón para que no se ponga negra. Es verdad, efectivamente. Pero es verdad que la alcachofa es la hermana bastarda de la chirimoya. La chirimoya tiene muchísima mejor prensa. Y hombre, está llena de pepitas negras por dentro que te puedes partir un piñón. Yo personalmente... La chirimoya me parece una imitación bastarda y una falta de respeto a miles de años de alcachofas, de mejora genética de la alcachofa. Y ¿desde cuándo? Es que no estoy preparado para escuchar esas barbaridades. Entiendo. Fernando, veo que te estás emocionando. ¿Quieres beber un poco de agua? No, pero está utilizando el chantaje emocional para que sus argumentos lleguen más allá de las ondas. Es que usted es un asesino de alcachofas. Por favor, si me permiten... Todo esto está bien y yo entiendo que es difícil de tratar, pero no se trata tampoco de hacer comparaciones y decir la alcachofa o la chirimoya, porque no se trata de ver quién es mejor aquí, sino cuáles son las verdaderas implicaciones, como decir todo esto a mí qué coño me importa, ¿sabes? Un poco la implicación social que tiene, ¿a la gente le importa todo esto o no? Es muy importante porque no podemos... llenarnos con el pecho henchido, decir que somos ecologistas, que respetamos a los animales. ¿Qué será lo próximo? ¿Sacar una alcachofa a una plaza de toros y someterla a humillaciones físicas y violentas? ¿Qué será lo próximo? Hombre, las alcachofas que van, precisamente las alcachofas de Lidia, dicen que son las que mejores viven, por lo menos durante los 5 años que están en el campo. La típica infamia. Además que han nacido para eso. Claro, han nacido. Las alcachofas de Lidia han nacido para eso. Y luego es una tradición española de toda la vida y que forma parte de la cultura española. Sí. Vamos, es mi opinión. Pero vamos. Aparte que está usted haciendo demagogia de la alcachofa. No. Utiliza el término henchido, pecho henchido. Sí. No veo que tiene por qué aludir a los valores de la España profunda con el olor y todo. Se te ha visto un poco el plumero con el tema de henchido, como diciendo, ay, es que tal. Pero ¿sabes? ¿Qué quieren decir? Estoy defendiendo de los derechos fundamentales de una alcachofa a ser feliz y a llevar una vida digna. Bueno, no. Hay granjas de alcachofas que están poniendo huevos en lugares donde de 15 centímetros. Mira, hay mucha gente en este país que lo está pasando fatal, y no tiene la suerte de ser alcachofas, ¿vale? Así que creo que lo que no vale es venir aquí con el caso concreto a decir es que la alcachofa esto, la alcachofa lo otro, ¿entiendes? Porque no es el tema que, a ver, no creo que es como se debe tratar este asunto. Un poquito más de respeto porque hay gente que lo está pasando mal, ¿eh? Bueno, mira, la alcachofa tiene vitamina B, que es la vitamina sin declarar. La alcachofa te limpia la sangre, limpia la sangre. Quiere decirse que si esto se lo aplicamos a los borbones, pues ya dejan de ser de sangre azul, ¿no? Sí. La alcachofa ha tenido muy mala prensa a lo largo de su vida porque se la compara con una facción de Al Qaeda, ¿no? Lo mismo le pasó a la alcayata. Sí. Es verdad. Está usted llamando a esos vegetales amables, que son el orgullo de los cardos, porque vienen de la familia de los cardos, y son el orgullo que han llevado los cardos que han sido esclavos. Sí, sí, de los cardos de toda la vida. Han sido incinerados y quemados cruelmente por campesinos analfabetos. Pero eso es otro tema, Eso es otro tema. Vaya. No, lo que no... Es que yo veo no tiene usted sensibilidad por los reinos vegetales. Esta hipocresía es una mariconada vegetariana. Es un contertulio demasiado apasionado para un debate de esta talla. Las alcachofas sin el jamón no son nadie. Las alcachofas sin jamón, así a palo seco, eso no hay que lo aguante. Hay una dieta de la alcachofa que ha ayudado a muchas mujeres a superar sus problemas. Claro, porque son diuréticas, sí, que significa que no pueden tomar azúcar. Está la imagen por encima de todo. Estamos siempre con lo mismo. Yo oigo los gritos de las alcachofas por la noche cuando duermo. ¿Ah, sí? Y me dicen, sálvanos. Yo incluso en cierta ocasión... Pues qué pena que se haya ido Freud, porque te coge un rato... Y no vea. Yo recuerdo un amigo allá por la Ibiza de los años 60 que él utilizaba un reloj como alcachofa. Cada hora en punto desgranaba una de sus hojas. Y cuando se quedaba solo el corazón de la alcachofa, llegaba la hora de comérsela. Pero usted con esto quiero cerrar este debate. Por otro lado. Para cerrar definitivamente, se notaba que era como así, como que te coman el corazón. Que te coman. Yo ¿Te gustaría que yo te comiese el corazón? Hombre... ¿Eh? Te voy a comer el corazón. Sí. No me ¿Sería conoces. Bonito? No. ¿Te parecería bien? Sí, está bien así, pero como así dicho, pero yo te conozco y sé que eres capaz y no... Vamos a dejarlo ahí. Bueno, pues de verdad que ha sido un apasionante debate sobre la alcachofa y ahora quisiéramos pasarle el testigo del programa a la persona encargada de hacer el cierre de hoy, que es... nuestro acompañante, sí, Quiquín. El gran Quiquín, sí. Fernández. Es tu momento de poner la guinda a este pastel. Sí, está ¿sí? Osvaldo. Nada, comentaros que Patricia nos echa de menos. Que Patricia Espejo querría haber estado hoy aquí. Ah, y es verdad. Que cuando venga va a crear una nueva sección que será Tengo una pregunta para usted. Que consista en que ella responda aunque nadie le pregunte. Es muy del estilo del programa. Sí. Se lo agradeceremos. Bienvenida a la sección, Patricia. Bienvenida, claro, bienvenida. Que sí. Sí, claro, sí, total. Bueno, pues es el momento de que pongas el tapete a esta lámpara con mesilla que has creado tú, Kiki. Esta venga. Magia, esta atmósfera, ¿verdad? Pues check it out, hit me. Bueno, yo tengo que decir que lo he pasado muy bien en este ratito que he estado aquí partiéndome de risa. Y para despedirme de todos vosotros voy a dar tres mensajes, tres pequeñas reflexiones que me parece que son importantes tener en cuenta. La primera de ellas es que la envidia es el único pecado que no da gustirrinin. Así que ¿por qué lo mantienen en la lista de los pecados? Si la línea, la envidia no se disfruta, se sufre. Es el único pecado que tiene la penitencia implícita, que te come el corazón, como decía Fernando. De todas formas, no me importa un pimiento que sea pecado, porque una moral así común para todos ya es bastante sospechosa, pero si encima es una moral común dictada por religiosos, es simplemente peligrosísima. Las cosas que te hacen la vida imposible son las cosas de mierda, no las cosas importantes, sino pequeñas cosas que te joden la vida hasta que tienes ganas de quitártela, ¿no? Que, no sé, que se siente un cabezón delante de ti en el cine, ¿no? Que el bocata más barato sea el de tortilla de patatas, pero eso le gusta a alguien, por Dios, ¿cómo te tragas eso? Cuando hay un bocata de tortilla con pimientos en el aeropuerto y tienes que comprar eso, te lo comes al lado del desfibrilador, ¿no? Que dices... ¿Por qué ponen desfibriladores en el aeropuerto? Eso acojona, ¿no? Yo pensaba que era una máquina de condones, pero no, por si me da un infarto, ¿no? Por si me da un calentón, ¿no? Y finalmente, amigos, para despedir el tercer mensaje. El problema de los españoles no es otro. El problema de los españoles es que queremos ser de buena familia siempre. Y por eso la dimensión política del español medio es aspiracional. ¿Qué quiere decir eso? Que si le va bien a mi jefe, pues me irá mejor a mí, ¿no? Así que muchos indigentes pretenden ser conservadores como si tuvieran algo que conservar, pero ¿de qué vas? Los que no tienen nada que perder, esos son los peligrosos, esos son los que cambiarán las cosas. Me estás poniendo... Así que eso ha sido todo, ¿no? Creo, Richard, sí. Salamanca. Fernando, ¿quieres quedarte un ratito más? ¿Te ha gustado, cariño? ¡Ay, qué tonto eres! Como acaricia las ondas este hombre, ¿eh? Cualquier cosita, ¿verdad? Eres como acariciarse los huevos con una pluma de pavo. ¿Cómo lo sabes, tío? Lo que más me gusta es que lleva las cosas escritas a mano, que ya quedamos pocos que escribimos a mano. Llevo las cosas escritas en la mano. En